Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La caravana de la interculturalidad se realizará el próximo 27 de junio a las 20 horas en la parroquia Pilawin en Ambato. Se presentará en el grupo de danza Mushuk Alma, el cantante Carmen Rosa y el grupo Fusión. También se realizará la Feria del Libro y los productos culturales de la Casa de la Cultura, Núcleo de Tunguragua, con descuentos de hasta el 50%. Internacionales. La Paz. La muestra Miércoles de Cine Argentino continuará el próximo 24 de junio en La Paz. Se proyectará la película Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, de 1950, del cinematógrafo argentino Enrique Caen Salaverry. Además, junto con la exhibición de este ciclo de películas, el público podrá disfrutar de una exposición en homenaje al humorista e historietista argentino Carlos Lozó, conocido como Caloi, quien creó en 1973 el mítico personaje Clemente. Esta muestra es auspiciada por la Embajada de la República de Argentina en Bolivia y continuará hasta finales del presente año. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.